Mirá, el refugio es, la verdad que es mucho, mucho trabajo, mucha responsabilidad. Con la crisis que hay ahora, se nos hace todo muy cuesta arriba. Así que bueno, me hicieron una propuesta, una familia colaboradora del refugio de Petión, Javier Barragán y su señora Gabriela Justi, él es bombero de Petión, y me hicieron una propuesta que era juntar tapitas para luego venderlas a beneficio del refugio. Y yo le dije que se encarguen ellos porque yo no tengo tiempo, viste, de ocuparme de todo. Bueno, así que ellos están armando una movida, promocionando, que se juntan tapitas. Por ejemplo, ahí en Cañuelas me hacen el tremendo favor de en el cuartel de bomberos de Cañuelas se pueden ir a llevar las tapitas. O si no, hay una publicación en la página del refugio, que está circulando también en todas las redes, con el número de teléfono, al que se puede llamar. Si tienen tapitas, se las pasaría a retirar o ver dónde las pueden alcanzar. Te sé que para que deje un número significativo hay que juntar un camión de tapitas, pero bueno, allá vamos, qué sé yo. Sí, todo suma. Vos sabés que en algún si no, te digo, el que quiera colaborar en forma directa, el alias del refugio, ahí está, es refugio.raquel.casal. Que eso fácil. También está publicado en las redes de ustedes, ¿no? Exactamente, tenemos Instagram como Refugio de Máximo Paz, tenemos Facebook. Lo que nos está pasando desde siempre es que la gente, cada vez que hago una nota, por eso muchas veces no tengo ganas de hacer notas, en vez de recibir colaboraciones, recibimos denuncias de maltrato, gente que te llama porque te quiere enchufar el perro. O sea, no estamos recibiendo más animales, no podemos. Claro. No podemos. Sí, ayudamos en todo. Vos tenés un caso, yo te ayudo a promocionar, en eso soy materia dispuesta, tengo mucha llegada en las redes, generalmente puede dar resultado la publicación que haga, pero no me llamen para entregar lo que les reciba perros porque es imposible. ¿Y qué cantidad tienen ahora, Raquel, ahí? 74 y 5 en mi casa. Y bueno, lo costoso que sale todo mantener eso, ¿no? No es solo el dinero, es el cuerpo. Claro, el trabajo. Yo tengo 72 años. Trabajo como si tuviera 30 y no, el cuerpo, el cuerpo, viste, no. Después tengo tres chicas que trabajan en el refugio. Yo antes tenía gente que me trabajaba en el refugio de la cooperativa Agrupación de Frente, pero Milei disolvió las organizaciones sociales, por lo tanto yo perdí los trabajadores que trabajaban. Sí, todo el día. No, porque la gente dice los planeros, no, eran trabajadores. Yo he perdido esa gente, por lo tanto ahora tengo que pagar. Claro. Porque a mí el cuerpo para atender este refugio no me da. Entonces todo se hace muchísimo, muchísimo más duro. Por otro lado, otra cosa que hacemos como servicio a la sociedad, yo traigo una vez al mes un veterinario a castrar a mi casa, a arancel hospitalario. Claro. Se hacen 40, 45 castraciones entre perros y gatos a un costo muy bajo y también entendemos que hay gente cabeza hueca que no castra o no puede pagar, entonces hacemos colectas para correr con el costo de algunas castraciones también, porque esto se fue de las manos, la superpoblación canina se fue de las manos, hay que castrar, hay que castrar, machos, hembras, hay que castrar. Para parar un poco esto. Y vos contabas que, bueno, ahora por capacidad, por trabajo, por faltante de personal, no están recibiendo más. Pero, ¿recibís pedidos? ¿Qué puede hacer una persona si quiere adoptar un perro del refugio? Es un tema. Nosotros no descartamos, damos en adopción responsable. Y eso es un tema. Tengo fama de rompepelotas, de que soy una pesada, Es verdad, yo no te voy a dar un perro si vos lo vas a tener atado al fondo. Sácatelo de la cabeza. Por lo tanto, lo primero que yo pregunto es si tenés casa con terreno bien cercado. Ajá. Esto es primordial. Es todo un trabajo porque se hace un chequeo. Si yo no puedo ir a yo te pido video, fotos. Sí. Pero a veces hay gente que miente, ¿viste? Entonces te manda la foto de la casa del vecino de al lado que tiene todo re lindo, prolijo y cerrado. No, claro, vos, el pero, animal que... Entonces yo mando, suponete que aparece un interesado en adoptar en Cañuelas, bueno, sí. Nos relacionamos con las proteccionistas, rescatistas, conocidos de Cañuelas, che, me haces un favor, pasate a espiar este lugar, a ver qué te parece, ¿entendés? Así hacemos. O sea, yo para dar en adopción, primero y principal, terreno bien cercado. ¿Vos te asegurás después, que el animal queda resguardo? Bien, que tenga muy claro el adoptante qué es lo que quiere adoptar. Porque a veces vos ves a alguien que escribe, ay, quiero adoptar un perro. ¿Cachorro o adulto? No sé, me da igual. Cachorro, te dicen. Bueno, si es cachorro, que al crecer sea de qué tamaño. Ah, qué sé yo, no sé. No, sí, tenés que saber. Porque si el perro te crece después tamaño Rottweiler y vos vivís en un lugar chiquito, tenés chicos chiquitos y el perro a los 7-8 meses jugando es bruto, te tira el nene en el suelo, me lo querés devolver y no es así. Entonces el adoptante tiene que saber muy claramente qué es lo que quiere. Bien. O sea que la charla es un poquito extensa la conversación, ¿viste? Pero sí. Bueno, así estamos. Bueno, pero está bueno para saber, porque hay personas que, como decís vos, caen ahí al lugar y por ahí tienen intenciones después de llevárselo porque hay chicos o porque quieren tener, y bueno, hay que proteger al animal también, que quede a resguardo, ¿no? No es cuestión de llevarlo. Que la adopción sea un acto feliz para el animal y el núcleo familiar completo. Claro, esa es la idea, sí, esa es la idea. Ahí así está. Que bueno, viste, qué sé yo. Porque yo, los perros que tengo en el refugio son perros rescatados justamente de eso, de la indiferencia, del maltrato, del abandono. No te voy a dar un perro en adopción para que le vuelva a pasar lo mismo. Sí. De ahí la exigencia. Sí, sí, se entiende. Raquel, bueno, no te queríamos sacar tanto tiempo, está buena la charla, es muy... Bueno, yo te agradezco la nota y recuerden, ilustrativa. Entonces, si tienen tapitas para donar, el centro de acopio sería el cuartel de bomberos de Cañuelas, en Cañuelas. Sí. Después en otros lados nos estamos organizando para ver dónde juntamos. Bien, los chicos ahí, tanto Gaby como Javier, nos habían hecho una extensión de lo que iban a publicar en las redes sociales, creo que en Facebook también. Uh-huh. Y más allá de dejar el número que ellos nos dejaban, que ahora vamos a pasar el contacto, nos comunicaban eso, de que tanto el cuartel central como los destacamentos de las localidades de bomberos, ahí la gente puede llevar sus bolsas con tapitas como para colaborar con el refugio. Exactamente. Y si no tiene tapitas, puede colaborar con efectivo en el alias de Mercado Pago. Refugio.raquel.casal.